Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santo, santo es tu nombre. Señor, queremos darte primeramente gracias por la vida, Señor, y el privilegio de estar una vez más reunidos en tu nombre, Señor. Amén. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón el querer como el hacer de tu buena voluntad. Señor, como hijos tuyos estamos aquí, Señor, para que tú, Señor, siga transformándonos a través del poder de tu palabra y para que nuestra fe, Señor, siga creciendo. En este momento, Señor, queremos presentarte las peticiones de los corazones de aquellos hermanitos, Señor, que tienen desánimo, de aquellos hermanitos, Señor, que por alguna razón, Señor, no se sienten bien, Señor, pero que tú conoces, Señor, la lucha que tienen en su corazón. Quiero presentarte de manera especial a Julio por su restauración espiritual, a Milkeya, Señor, Andrés, tú sabes, Señor, qué está pasando por su mente. Por favor, hazte presente con ellos, Señor, y que ellos puedan ver, Padre, que tú eres el Dios todopoderoso que los creaste, Señor, y que tienes poder de sacarlo de donde se encuentran. Señor, asimismo, hay un grupo de personas, Padre, que está pasando por enfermedad. Está la hermanita linda Jenny, para que ella, con esos ataques de epilepsia que tiene, Señor, tú tengas misericordia de ella, Señor, y pueda conocerte a través de los estudios. Al hermano Gabriel, para que le dé fortaleza, no le falte su fe, Señor, y pueda lidiar con esta enfermedad del cáncer, Señor. Que pueda sentir tu presencia, Padre. Por Alexis, Señor, también. Por Mildred, con el COVID, Señor. A cada uno de ellos, Señor, de manera especial, visítalo, Señor. Pasa tus manos sobre ellos, Señor. Y obra conforme, Señor, a tu divina voluntad. Amén. Ayúdanos como grupo, Señor, a mantenernos firmes, Señor, buscando de ti, aprendiendo de ti, Señor. Y siendo luz para las personas que están alrededor nuestro. Amén. Lo ponemos en tus manos, Señor. Una bendición especial por tu hijo Donald, Señor. Para que siga siendo inspirado por tu Espíritu Santo, Señor. Podamos seguir escudriñando las Escrituras. En el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Desiree. Vamos a retomar nuestro estudio, donde nos quedamos ayer. Gracias a Dios que hemos visto a través de su palabra que hay solución a todo desánimo espiritual. Hay solución a esa decadencia espiritual que todos enfrentamos si practicamos lo que Él estableció para nuestro propio bien. Esta mañana, estaba leyendo una declaración en la inspiración y se los voy a compartir. Se encuentra en Patriarcas y Profetas. Lo astuto que es el enemigo y cómo Dios le ha hecho frente para salvaguardarnos a nosotros. Dice la página 478, Satanás procura siempre pervertir lo que Dios ha dicho. Esa es la pasión del enemigo. Pervertir lo que Dios ha dicho a fin de cegar la mente y oscurecer el entendimiento y así inducir a los hombres a pecar. Esa es la estrategia del enemigo. Pervertir, y una vez pervertido lo que Dios ha dicho, oscurece el entendimiento. Una vez oscurecido el entendimiento, lo que le queda al hombre es pecar. Pero, dice la declaración, por esta razón es Dios tan explícito y presenta sus exigencias con tanta claridad que nadie necesita equivocarse. Hemos estado viendo de que lo que hemos estado leyendo es tan claro que basta esa lectura como la hemos tenido y juntos llegar a una misma conclusión. Mi vida espiritual, mi experiencia religiosa, no estuviera languidecente, moribunda, tibia, si tan solo nosotros no nos hubiésemos apartado, o de forma personal, no nos apartáramos de lo que Dios ha dicho, ha hecho, ha establecido con claridad para que nosotros no nos equivoquemos. De lo contrario, el enemigo es astuto para alterar, menguar, opacar, manchar lo que Dios ha dicho. De esa mente tiene la capacidad de oscurecer la mente del ser humano y el resultado es pecado. Así que con el material que nosotros estamos leyendo, mis hermanos, pido a Dios de todo corazón que está bien que nos deleitemos y lo disfrutemos aquí juntos, mas nunca te apartes de lo que Dios ha mostrado con claridad. Debe de estar bien claro. Si hay un signo de interrogación sobre ello, entonces déjalo en stand-by hasta que esté claro. Una vez teniéndolo claro, practícalo, ve por ese lado. Aunque la mayoría no vaya, pueda que la mayoría esté viendo las cosas un poco nubladas, no esté viendo la claridad con que Dios ha hablado. Pero cuando nosotros tengamos ya ese conocimiento definido, claro, caminemos por ello, no importando qué. Y de esa manera no estaremos en terreno equivocado y no tendremos esa posibilidad de equivocarnos, porque fiel es Dios y poderosa es su palabra. Ayer vimos, estábamos viendo lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 523. Y solo me gustaría leer dos declaraciones que las leímos ayer y tomar allí, de allí, a partir de allí, el estudio de hoy. Se nos dijo concerniente a las fiestas de las cabañas, a la séptima fiesta, a ver aquí. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas. Sería bueno, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios ha otorgado. Como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres, y también cómo los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante las peregrinaciones después de la salida de Egipto. Vuelve otra vez la aplicación a nosotros, a nuestros días. Así debemos recordar con gratitud los diferentes medios así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. En estos pensamientos estaba terminando ayer cuánto Dios hizo para apartarte a ti del camino del error. Y bueno sería en esas fiestas, al contar tu testimonio, al contar tu experiencia pasada, que realmente cómo Dios te trajo a su luz verdadera, la fe tuya y la fe de los que te escuchan se fortalecería, esos lazos, esos vínculos que vimos ayer llegarían a estar más estrechos, más unidos, más indisolubles. Y viene a mi mente cómo Dios utilizó la experiencia que como padres mi esposa y yo pasamos con la experiencia de nuestro primer bebé, de nuestro primer hijo. Cómo Dios es tan maravilloso, permitió el dolor que experimentaríamos nosotros como padres en nuestra experiencia de ser padres. Cómo Él permitió que mi hijo viniera con esas necesidades especiales y los planes maravillosos que Él tenía para transformar todo eso con el pasar de los días. Sin embargo, en el momento nosotros no lo vimos. Y puedo recordar perfectamente que fue un medio que Dios ideó para apartarme del mundo. Fue algo que Dios, hermanos, ay, nuestro Dios, permite el dolor, la enfermedad, la escasez, el pecado mismo lo permite. Los resultados del pecado, el fracaso, los sinsabores del pecado lo permite para sacarnos incluso del pecado. Cuando ya es su último recurso, anda. Y en esas reuniones, recordar cada medio, cada aspecto. ¿Cómo fue, pues, que Dios logró de que hoy estés aquí en sus caminos con anhelos de eternidad, de santidad, de segunda venida, de abrazar a Jesús, de caer a sus pies, de besar sus manos, todo ello? ¿Cómo? Y yo sé que cada uno de nosotros lleva un mundo de recuerdos, de historias, que al recordarlas, las lágrimas vuelven a brotar. Esas cosas serían apropiadas recordar en esas, si tan solo tuviéramos esas fiestas, esa fiesta para recordar. No llevarlo a cabo, no realizarlo. Viene entonces la declaración que conmovió el espíritu de mi hermano ayer. Sufrimos una pérdida. Es de causa a efecto. Sería bueno, incluso ustedes que están en el mismo estado en Estados Unidos, los que están en el mismo lugar, donde quiera que estén escuchando, que planificaran salir un fin de semana, si no necesitamos que sea toda la multitud, donde dos o tres están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Salir y poner en práctica esto, ir a acampar, llevar a los chicos, que ellos escuchen. De lo contrario, lo que estábamos leyendo dice: sufrimos una pérdida si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentarnos los unos a los otros en el servicio de Dios. Eso está allí escrito con cincel. No llevarlo a cabo es plan de Satanás. Dios quiera que podamos ver los medios que Él ofrece, las puertas que Él abre para que podamos poner en práctica lo que estamos escuchando. La última declaración que me gustaría leer de este trozo inspirado y después pasar a otra connotación, a otro aspecto que están en las fiestas. Dice el siguiente párrafo donde nos quedamos. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración. Ojo con esto. Conmemoración es algo del pasado. Eso ya lo entendimos, ya quedó claro. La fiesta de las cabañas no era solo un asunto que recordara el pasado, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado, la permanencia en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro. El gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo, todos los impíos serán destruidos. Mira, por favor, mira con atención lo que apuntaba, lo que simboliza la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas la celebran los representados por el trigo, pero también representa la destrucción, la separación de los impíos. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la conclusión que esto quedó clavado en la cruz? Que ya no es necesario celebrar esa fiesta. Estamos viendo que es todo lo contrario. Si tan solo tuviéramos viva esa práctica, ¿cómo sería nuestra vida espiritual? Si cada año en el tiempo establecido por Dios, si cada año en el calendario de Dios hiciéramos esto, ¿cómo sería la experiencia del adventismo hoy día? Su membresía, sus miembros a nivel mundial, cada año estarían haciendo preparativos, ahorros, para llevar a cabo una semana en el campo, haciéndolo de la manera que Dios quiere. ¿Cómo sería la experiencia religiosa de nuestra comunidad adventista? ¿Cómo sería? Indudablemente lo que acabamos de leer, la promesa, sería nuestro testimonio, sería nuestra experiencia. El pueblo adventista tendría noción de que hay otro calendario, que hay otra forma de computar el tiempo, que hay otras fiestas establecidas por Dios que encierran el plan de redención desde la Pascua, desde la muerte del Cordero, hasta la fiesta de las cabañas. Se dice del cuerno pequeño que engañaría al mundo, y se dice del dragón que le haría guerra a los que guardan los mandamientos de Dios. Mas tal vez hemos pensado que era una guerra viendo misiles volar por nuestra cabeza para destruirnos. La guerra ha sido sutil, ha sido espiritual ha sido engañosa, ha sido lenta, camuflajeada. Hacía guerra a los santos y los vencía. Es hora de volver a la fuente inspirada. Y aunque nos cueste más hoy día, es hora de retomar lo que Dios instituyó. Porque nuestra victoria está en lo que Dios... Miren que Dios levantará sus manos y ante el universo puede decir, inocente soy de toda la gente que se perdió. Mi palabra fue clara, fue precisa para ayudarles a vencer, pero no le dieron el tiempo que ella requería para vencer. He allí la recomendación de Jesús, el consejo de Jesús. Escudriñen las escrituras. Escudriñen las escrituras. Escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna no es algo abstracto, algo de otro planeta que solamente los acaudalados puedan pagar un viaje en cohete para irla a adquirir. La salvación está en tus manos. Pero, ¿cuán a menudo escudriñamos esa palabra? ¿Cuán familiarizados estamos con los dichos claros de Dios? El enemigo es el que ha metido un montón de ideas y confusiones, aplicaciones de textos que están tan claros en la palabra, o que podemos encontrar información adicional que nos ayudan a entender en la inspiración. Los hombres hoy día, los académicos, los eruditos, anteponen su criterio personal, sus conclusiones, sus interpretaciones a algo tan sencillo, algo tan claro que Dios lo ha dejado en su palabra. Nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Es en ella donde nosotros podemos adquirir las herramientas que Dios ha dejado para que no nos salgamos del camino. Está bien clara la declaración. En aquel tiempo, todos los impíos serán destruidos cuando la fiesta de las cabañas comience. En aquel tiempo, todos los impíos serán destruidos. Serán como si no hubiesen sido. Días 16. Oiga que la Biblia es tan clara que los impíos van a ser destruidos, que la cizaña va a ser metida al fuego, que no va a quedar de ellos rastro, ni raíz, ni rama. Satanás, la raíz, los impíos, la rama, no va a quedar nada de ellos. Y es común escuchar hoy día esa teología universalista, que grandes adventistas que estuvieron en nuestro medio la están enseñando con ahínco y pasión. Y usted que no lee la Biblia, usted que no conoce el plan de redención trazada en la Escritura, va a caer. Todos aquellos que no hagan de la palabra de Dios su fuente de inspiración, su roca fuerte, donde construir su experiencia cristiana, es cuestión de tiempo. Se apartarán de nosotros. Los impíos serán destruidos como si no hubieran sido. Abdías, verso 16. Y todas las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas a Dios, dice el revelador. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Termina el último párrafo que quiero compartir de Patriarcas y Profetas diciendo: en la fiesta de las cabañas, la última fiesta, la de los tabernáculos, la de las enramadas, en la fiesta de las cabañas, el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que se le manifestó a librarlo de la servidumbre de Egipto y el tierno cuidado del que fueron objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que le había perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de expiación. Dos connotaciones: la liberación del pueblo de Egipto y cómo vivieron todo ese trayectorio, y también haber quedado perdonados en el día de expiación, en la sexta fiesta. Ahora, miren la aplicación que tiene. Ustedes que están siguiendo la lectura, pueden subrayar esto allí, resaltarlo, que bien se puede en la aplicación del teléfono o la computadora. Pero cuando los redimidos de Jehová estén a salvo en la Canaán celestial, para siempre libertados del yugo de la maldición, bajo el cual toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando estemos allá en la Canaán celestial, cuando estemos librados de todo yugo de maldición, tú y yo nos regocijaremos con un deleite indecible y glorioso. Entonces habrá concluido la gran obra expiatoria que Cristo emprendió para redimir a los hombres, y sus pecados habrán sido borrados para siempre. ¿Hacia dónde apunta la fiesta de las cabañas? Hacia tu experiencia y mi experiencia cuando estemos en la Canaán celestial. Es hora de retomar lo que el enemigo nos quitó. Aquello que Dios con infinito amor y sabiduría estableció para que no perdamos el rumbo. Y ahora yo voy a pedir a Diógenes que me lea. Conflicto de los siglos, Dios. Vamos a entrar ahora a otro aspecto que encierran las fiestas. En conflicto de los siglos, capítulo. Título 23. Conflicto de los siglos, capítulo 23, página. El capítulo se titula Profecías cumplidas, ¿verdad? Sí, sí, aquí lo tengo. Ok. Vas a ubicarte en la página 396. Juntos quiero que veamos, miren, si lo que he dicho es solemne concerniente a las fiestas, lo que viene aquí es más solemne. Entonces les venía diciendo, esto se pone mejor. Página 396, párrafo 3, tío. Dime, por favor, ¿cómo comienza? La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Aquí lo tengo. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. La primera fiesta, ¿verdad? Ajá. San Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura... Dame un segundito acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí Pascua ahora ya no se le llama solamente a un día, y es por eso de que existe esa y está en la Biblia. Eso es parte de la Biblia, eso es parte del Espíritu de Profecía, pero cuando nosotros vamos a la Biblia y al Espíritu de Profecía y desglosamos, nos damos cuenta que la fiesta de Pascua duraba un día. La Pascua era un día. Simplemente que terminando la Pascua, en el día 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Lógico que en el día de la Pascua también se comía pan sin levadura. Y por estar compenetradas, estar unidas, se le llama Pascua a la primera fiesta, a la primera asamblea al cual el pueblo asistía a Jerusalén. ¿Me doy a entender? ¿Me capto a mí mismo o no? Creo que sí. Yo espero. Lo que quiero decir es que ya vimos que son 7 fiestas, ¿cierto? Exacto. Ok, y la primera se llamaba Pascua. Ciertamente que fue la donde Cristo murió, donde fue sacrificado el Cordero. Correcto. ¿Y la segunda fiesta cómo se llamaba? La segunda fiesta era la fiesta de las primicias, donde se mecía la gavilla. No, esa es la tercera. Oh, perdón, se me confunde la palabra. ¿De las cabañas? No, esa es la séptima, las cabañas. Panes sin levadura. Thank you. La segunda entonces era los panes ácimos o panes sin levadura. Que comenzaba el 15. Uh-huh. Después de la Pascua. Uh-huh. Ok. Y la tercera fiesta entonces era la que mencionaste. Que comenzaba, por decirlo así, en el tercer día, segundo día después de la fiesta de los panes sin levadura. Correcto. El día 16. Ajá. Del primer mes. Bueno, estas, por estar juntitas, se les llegó a conocer como Pascua a todo ese bloque, se les llegó a conocer como Pascua. Por eso lo que acaba de decir, dice la gavilla de las primicias del trigo, que era el día 16. Ajá. Que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua. ¿Estamos viendo eso? Sí, lo están uniendo las tres. Correcto, y así aparece también en la Biblia. Pero ya nosotros vimos cómo están las fiestas, ¿ok? No, para que nadie vaya a confundirse en lo que estamos leyendo. O sea, para que no se entienda de que necesariamente la mecida, las primicias, era parte de la Pascua, sino que ha sido una especie de... Se hizo una federación de las tres primeras fiestas. Y a eso se le llamaba asamblea. ¿Te acuerdas? Habían tres asambleas en el al cual todo israelita debería de asistir al año. Exactamente. A la primera asamblea se le llamaba Pascua. Vamos a la Pascua. Okay, vamos a la Pascua. Estábamos el día 14 y nos quedábamos toda la semana. Exactamente. Se le llamaba Pascua. Exactamente. Ok. Continuó, la gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, versículo 23. como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha. Así también Cristo es primicias de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Ahí tenemos bien claro qué representaban las primicias, la resurrección de Cristo, ¿va? Cierto. Y sucedió exactamente, nota. En el mismo Pascua, tiempo. Pascua el 14. Panes sin levadura, Cristo descansa, Cristo está este sábado, Cristo está el 15, Cristo está en la tumba descansando, su obra ha quedado completa esa fase. La siguiente mañana se ofrecía la fiesta de la primicia, Jesús resucita, mira cómo bien. Ahora, con esto en mente, el siguiente párrafo, ponga usted fina atención. Dios quiere grabarle algo en la mente a cada uno, hombres y mujeres que estamos acá. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día, y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma hora, en aquella misma noche, fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Amén. Este párrafo está cargado de pensamientos profundos relacionados al material que venimos estudiando. Los símbolos, las fiestas que hemos leído, que están en Levítico 23, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, a lo que apuntaban, a lo que representaban, no solamente al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Tiempo. Y me encanta la declaración cuando llegó y dice, la misma noche. Sin variar 24 horas en 15 siglos, 1500 años de práctica. Ojo con esto. 15 siglos, lo leyeron, ¿verdad? Ahí decía. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día, es que ese énfasis, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos, 1500 años. Pregunto, ¿en 1500 años cambió Dios un día? Nunca. ¿Ya existía el calendario romano? Ciertamente. ¿En 1500? En el tiempo de Jesús. ¿En el tiempo de Jesús ya existía el calendario romano? Sí. Estaba desde el 46 antes de Jesús. ¡Ojo! ¿Tomó Dios en cuenta ese calendario? No. Cero. Nada. Aquí tengo una diapositiva, déjeme ver acá. Ahorita volvemos aquí a este. Aquí. La salida de Egipto y el Éxodo, históricamente, lo van a ubicar ustedes que fue en el 1447 antes de Cristo. 1400, de acuerdo a la historia. 1447. Ok. Roma establece su calendario en el año 46 antes de Cristo. ¿Cuál es más antiguo? El de Dios. El de Dios. Roma, con su calendario, hasta hoy día. Ay, de paso, ese calendario juliano fue abolido, ¿verdad? Lo echaron por la basura. Fue ajustado, realmente. También, sí, fue ajustado. Porque fue reemplazado por el gregoriano. O sea, el actual, ¿verdad? Uh-huh. El actual. Hasta hoy día, 2024, aquí antes de darle un número, 2024 estamos, ¿verdad? 2024, más 1447, llevamos. ¿Recuerdan lo que dijo Dios en Éxodo capítulo 12? Para ustedes, hoy es el primer día de los meses. Este será el principio de los meses del año para vosotros. Y hoy se conmemora vuestra salida. Hoy será Pascua a Jehová. Van a matar un... Y así. Así está todo, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Hasta nuestros días tiene 3,471 años que eso sucedió. Para ti, para mí, 3,000, casi 500 años. 3,500 años es mucho tiempo. Pero habían pasado 1,447, 15 siglos. Y Dios no falló. Un día. Fue el mismo día. El mismo mes. Cuando se cumplió perfectamente el día de Pascua, los panes sin levadura y las primicias que representaban la resurrección de Cristo. El tiempo es perfecto. No varió nada. Tercera declaración en el tercer párrafo. Ponga atención. Y gócese conmigo. Por lo que ahí dice. Les digo. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento. Asimismo, ¿esa palabra qué significa? Que lo que estábamos leyendo anteriormente es un tipo de lo que viene ahora. Amén. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. A ver, ¿qué parte de esa declaración no entendemos? ¿Qué nos está diciendo? Que de la misma manera que pasó y se cumplió literalmente con Jesús, así también se cumplirá en la segunda venida de Él. Hay una pregunta. ¿Va a venir o no va a venir? Va a venir. Si nada pudo detenerlo en su primera venida, que fue la más cruel y dolorosa, nacer en un establo, ser perseguido cuando bebé, ser perdido cuando adolescente, ser todo el martirio que pasó. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió la boca, guardó silencio. Y tuvo un fiel cumplimiento en el tiempo establecido en el calendario de Dios. Y vino, no un día antes, no un día después. Tal como las figuras lo prefiguraban, lo anunciaban, llegó, vino, se hizo hombre, varón de dolores, nos rescató de las tinieblas, nos mostró el carácter de Dios, nos mostró lo opuesto que Satanás había sembrado en nuestra mente concerniente a la ley de Dios, su carácter, su justicia. Dios es amor. Lo que Jesús vino a enseñarnos, a mostrarnos, a ejemplificarnos, Dios es amor. Nada de lo que el enemigo había sembrado en la mente de los hombres era verdad, aun cuando usara parte de la verdad, pero distorsionada, cual es su habilidad, desfiguraban el carácter perfecto de nuestro Dios. Vino Jesús cuando el tiempo lo indicaba, cuando el símbolo lo anunciaba, vino Jesús. Así mismo. Me encanta esto. Es que a Dios no se le ha salido. Anoche todavía, digo ayer, mientras conducía, vienen esos pensamientos a mi mente. Señor, ha pasado tanto tiempo. Si la sexta fiesta solo duraba un día, Señor. Solo un día duraba. Los panes ácimos duraban 7 días. Los tabernáculos duraban 7 días más. Las Juan. ¿Cuál era el que tenía más uno? El de... No, los panes ácimos. Había una que era 7 más 1. 7 más 1. Y le venía diciendo, Señor, ha pasado tanto tiempo. Y el entender esto vuelve a tu mente. Se te olvida que está todo mi calendario. No voy a fallar. No voy a atrasarme. Llegaré en el tiempo que he establecido. ¿Ha establecido Dios el día de su regreso, sí o no? Sí, Señor. Entonces, tranquilos, va a volver. Es entender esto. Yo sé que va a volver. Yo sé que viene y no va a faltar un segundo en su minutero. No va a faltar. Mira qué es lo que sigue diciendo. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. El tiempo está allí. Ahora, yo no sé ese tiempo, pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere que mi fe se aferre, se profundice, se fortalezca. Al saber, ¿Dios sabe? Yo no lo sé, pero mi fe no está basada en lo que yo sé. Mi fe está basada en lo que Dios sabe, en lo que Dios hace, en lo que Dios es. Si mi fe estuviera centrada en lo que yo sé, ya no sería fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera, y si lo espera todavía no lo tengo. Y si es convicción de lo que no se ve, si ya lo estoy viendo, entonces, ¿para qué fe? Va a venir. Y por eso Él quiere que sepamos, hay un tiempo diferente al cual tú estás viviendo. Hay un calendario, hay una forma de computar el tiempo que Dios estableció, y mis planes, mis negocios, mis asuntos en el universo se basan en el tiempo que yo establecí, no en lo que el papado, el cuerno pequeño, ha pensado alterar. Pensará en cambiar los tiempos, pensará en sus negocios mundanos, humanos, políticos. Claro que se rigen por el tiempo del, pero los negocios espirituales, los negocios entre Dios y su pueblo, tienen otra manera de computar el tiempo. Por eso pensaría solamente, pero no tiene poder para meterse en lo que Dios ha establecido. Una cosa he entendido: que lo que Dios hace, lo hace eternamente, para que delante de él teman los hombres. Leímos ese texto, ¿no? A ver, sigue leyendo, Diego. Miren qué bonito se pone. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el décimo día del séptimo mes judío, según leemos en Levítico 16, del 29 al 34, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El décimo día del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrebatible. Muy bien. En 1844, en ese año específico, el día 10 del séptimo mes, cayó el 22 de octubre, ¿verdad? Cierto. En 1844, en aquel año, el décimo día del séptimo mes cayó un 22 de octubre, en 1844. Y cual la mente católica que tenemos, hasta hoy día el mundo adventista sigue recordando el 22 de octubre de 1844 y no tiene la capacidad de recordar el décimo día del séptimo mes. Todos los años las redes sociales se llenan de mensajes de cristianos adventistas recordando el 22 de octubre de 1844, pero no te tiene la capacidad del pueblo de que no era el 22 de octubre lo que deben de recordar, sino el décimo día del séptimo mes en el calendario de Dios. Y eso varía cada año. Cae en día diferente, y en el calendario gregoriano no iba a caer siempre el 22 de octubre. Así como fue la primera fiesta que en el año que Jesús murió, de manera ni tengo palabras para decir. Exacta. De manera poderosa, de manera sabia, de manera divina, de manera divina, de forma divina. El día 14 fue viernes, el día 15 fue sábado, el día 16 fue domingo. La Pascua representaba la muerte del Cordero. Jesús murió el viernes, descansa el sábado. La ofrenda, ¿cómo le llamo? La primicia representaba su resurrección. Resucitó el domingo. Así como fue esa primera parte, deje correr el tiempo 50 días después de la ofrenda de la primicia. En el tercer mes, el día sexto del tercer mes, cayó la fiesta del Pentecostés. No sé si ustedes hicieron su cómputo, si hicieron su matemática, hasta dónde les llegaba 50 días. Pero era el tercer mes del calendario establecido por Dios. En el sexto día era el día del Pentecostés. Y justo ese día los discípulos recibieron la lluvia temprana, la intervención del Espíritu Santo. Ahora, esa es una pregunta. ¿Verdad que esperamos lluvia tardía? Esperamos según el lluvia tardía. Y ustedes me van a decir que la lluvia tardía va a caer en cualquier momento, ¿no? Así como la segunda venida de Cristo Jesús tiene su día. Cuando llegue el momento, y nadie sabe cuándo, pero Dios volverá a visitar a su pueblo con la lluvia tardía. Y esta obra se va a terminar con una rapidez inimaginable, con prodigios. Terminará con mayor impacto de la obra que hicieron los discípulos en el pasado. Todo eso lo podemos encontrar en las fiestas, en el ritual que el pueblo de antaño practicaba como parte de su religión. Tenía un propósito. La primera fiesta ya la vimos. Ahora quiero que vayamos a ver. La primera fiesta ya vimos. ¿A quién representaba la primera fiesta? Ya vimos que Jesús nuestra Pascua, ¿verdad que fue clarito? Jesús nuestra Pascua. Ya fue sacrificada. Oigan, ¿y ustedes saben de que el pueblo judío, o los sionistas, como le quieran llamar, los israelitas de hoy día, que han venido practicando esto de la Pascua por siglos y muchos siglos, y siguen negando a Jesús como el Cordero de Dios? Y siguen esperando de que un día el Mesías venga con ellos, por ellos. ¿Hasta qué punto el enemigo puede entumecer, adormecer, atontecer la mente del ser humano? Ellos rechazan a Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías, como el Cristo, como el Dios hecho carne. Ellos lo rechazan. Y esperan a su libertador, a su Mesías. Mas ahora vamos a ver este aspecto apasionante en las fiestas. Primera carta de Corintios, que ya lo vimos en el Espíritu Profecía que nos citó, pero vamos a citarlo acá. 5:7. ¿Puede alguien leerlo? Corintios 5:7. De Primera de Corintios. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios. La Pascua representa a Cristo. Dice Cristo, nuestra Pascua, nuestra, mi Pascua, tu Pascua, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, Romanos capítulo 12, miren que esto ya es el material para que estudiemos mañana, no sé qué hora es, déjenme ver. Vamos a, estamos introduciendo ya el material que vamos a estudiar mañana, con la ayuda de mañana, sí, jueves de la... Romanos 12, 1 y 2, Lindsay, si vuelves a leer allí. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Con estas dos declaraciones, por favor, díganme ustedes, ¿la Pascua a quién entonces estaba representando? A Cristo Jesús. ¿Y a quién más? Y pues decirle que solo era a Jesús, yo me lavo las manos, pero la Biblia no dice eso. Recuerda, hermano mío, hermana querida, la ovejita, el cordero que fue sacrificado allá cuando pecaron nuestros primeros padres, ¿a quién representaba? ¿Hello? A Cristo también. Muy bien. Eso es verdad. Eso es inalterable. Es que, perdón, es que representa a Cristo, pero también a mí. Correcto. Ese aspecto nosotros tenemos que ver para que las fiestas tengan un profundo significado en nuestro ser y el pecado nos llegue a ser odioso finalmente. No dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. ¿Crucificado? Hasta que no nos veamos nosotros también en la fiesta de la Pascua. Si solo representa a Cristo, entonces yo me lavo las manos. Y en la Biblia hay una infinidad de referencias donde Dios presenta a su pueblo como ovejas, como corderos. Es más, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, mi pastor. ¿Quién es el que hace el papel de oveja allí, de cordero? El ser humano, el creyente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. He aquí os envío como ovejas delante de lobos. Jesús hablando de nosotros, los envío como ovejas. La ovejita allá, la primera oveja que fue sacrificada, sí, obvio, naturalmente, certeramente representaba a Cristo Jesús. Mas esa ovejita representaba también al pecador. Iba a ponerse en lugar de Adán. O sea, en Adán, en esa oveja Adán tenía que verse. La suerte de esa oveja era la de él. Y por eso se nos llama en Romanos capítulo 12, con eso en mente. Lindsay, vuelve a leer Romanos 12. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Que recordemos a qué hemos sido llamados. En qué consiste esta dinámica de cristianismo. De aceptar a Cristo como mi Salvador. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ofrécete en sacrificio. En sacrificio. Con Cristo estoy, Gálatas, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ah, quiero leer ese texto. Tiene algo maravilloso. Gálatas, si mal recuerdo, es 2:20. Capítulo 2, versículo 20. Sí, ¿verdad? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es que nos tenemos que contar con Cristo. De lo contrario, si no te cuentas con Cristo crucificado, el pecado te va a vencer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese corderito pascual representa a Cristo Jesús, pero aquel cordero que iba a ser sacrificado aquella tarde, que cuando Cristo expira, se escapa de las manos del sacerdote, ahí va Donald corriendo, libre de toda condenación, porque Cristo había tomado mi lugar. Las fiestas, y cada fiesta a partir de esta, vamos a ver cómo tú y yo tenemos un rol preponderante también. Y Dios quiere que entendamos que esa es salvación, es ser humano fusionado con la intervención divina. La segunda fiesta. Son las 6:06. Mañana, si Dios nos concede la vida, nos veremos a la misma hora, en el mismo grupo. ¿Verdad que tiene otro matiz y otro sabor cuando se estudian estas cosas con este espíritu? Amén. 100%. Definitivamente. Vemos el amor paterno. Amén, hermano. se puede ver ese amor tierno, esa intimidad, esa incrustación divina con lo humano. Y Él quiere que lo humano se penetre, se compenetre, se adhiere a Él. Y cuando eso es así, no hay nada que temer del futuro. Absolutamente nada. Yo sé a quién tengo en los cielos. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que me dará la corona de vida. Y yo sé que viene, porque ya su obra va bien avanzada. Y de las 7 fiestas, solo resta una. Si ya hizo 6, no me digas que va a dejar inconclusa, que no va a llevar a cabo la séptima en el tiempo establecido por Él. Cristo viene pronto, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Lindsay, si nos despides en oración, por favor. Oremos. Querido Dios, gracias por este día. Gracias por este estudio, Padre, porque abre nuestros ojos espirituales para ver tu gran amor, tu gran misericordia, Señor. Tu deseo tan grande de salvar al pecador, de salvarme a mí. Te doy gracias, Señor, por lo que significa tu muerte en la cruz, Padre. Todos mis pecados fueron ahí crucificados y hoy no tiene dominio de ninguno de nosotros. Por favor, tómanos en tus brazos, Padre, transfórmanos. Sé nuestro alfarero. Moldéanos a como eres, Señor. Danos un corazón como el tuyo. Pon en nosotros de tu amor, Padre, porque no sale naturalmente de nosotros. Sí. Renueva nuestra manera de pensar, Padre, y que en nuestros pensamientos solo estén tus planes, tu palabra, Señor, tu voluntad, y que podamos caminar, Señor, actuando como tú lo hiciste en esta tierra. Ayúdanos a no mantener este mensaje tan maravilloso a nosotros mismos, sino compartirlo con otras personas, Señor, con nuestros vecinos, con compañeros de la escuela, nuestra misma iglesia, Señor, personas que no han estudiado este tema, poder compartirlo para que juntos nos podamos deleitar en tu amor, Padre, y glorificarte. Amén. Gracias por escucharnos, Padre, y por tenernos tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lindsay. Un feliz día para cada uno de ustedes.